Aquí, la voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido. Y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Pues bienvenidos a un nuevo programa de Aquí, la voz de Europa. Enfilamos este mes de febrero en el que pronto cumpliremos ya 6 años de emisión en este canal iVoox y viendo que muchas de las predicciones que ya hace 6 años e incluso antes hacíamos se están cumpliendo, por desgracia, una detrás de otra y también, algo así, vamos a comprobarlo en la actualidad, en los sucesos y en las noticias que vamos a comentar en el debate de esta semana con nuestros invitados, empezando por Vicente Estarelles. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien, de lunes, aguantando un poco mecha y aguantando como tenemos que aguantar los españoles, de bien, al pie del cañón. Nada, saludarte a ti y a nuestros oyentes y asegurarles que vamos a tener un buen programa. Seguro que sí, Vicente. Y el segundo invitado de esta semana es el vicesecretario de Relaciones Exteriores de Democracia Nacional, Gonzalo Martín. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos vosotros y a los oyentes. Encantado de estar de nuevo aquí en tu programa. Pues Vicente, Gonzalo todavía colea ese pucherazo, ese supuesto pucherazo que tuvo lugar el otro día en el Congreso durante la votación de la reforma laboral. La versión oficial del Partido Popular es que este diputado suyo, Alberto Casero, en principio dijeron que había votado bien y que había habido un fallo informático. Esta versión la han cambiado sobre la marcha, lo que ya nos hace sospechar un poco, pero es cierto que mantienen la versión de que, a pesar de que se equivocó, fue corriendo al Congreso de los Diputados y que, al intentar modificar su voto, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, no se lo permitió. Pero eso sí, los populares insisten una y otra vez en que ellos querían votar en contra de esta reforma laboral, pero viendo los antecedentes, viendo cómo somos una colonia de Bruselas, viendo cómo la Unión Europea está pidiendo grandes consensos en España a la hora de llegar a acuerdos, viendo cómo sigue latiendo en el aire ese gobierno de concentración nacional que deben formar PP y PSOE a nivel de toda España, viendo cómo los señores del PP en Castilla y León han llegado a insinuar incluso una repetición de las elecciones para no pactar nada con Vox, y viendo cómo en algunas regiones algunos varones peperos parece que también tiran por esta opción de la gran coalición, pues algunos, lógicamente, pensamos mal. Con dos elementos como Pedro Sánchez y Pablo Casado, dos chicos Bilderberg, cualquier cosa es posible. Y, por supuesto, algunos no descartamos un pacto PP-PSOE bajo cuerda mientras los peperos fingen lo contrario. Gonzalo Martín, ¿cuál es tu opinión de este suceso extraño que tuvo lugar el otro día en el Congreso? Pues un tamallazo más, ¿no? Suena bastante raro. Que supiesen desde hacía horas que había votado erróneamente a favor y que incluso se presentasen, según la versión del PP, incluso en el Congreso de los Diputados, que no le dejasen entrar, que no le dejasen votar presencialmente, que durante la votación el PP no se quejase hasta una vez concluido el recuento de votos, que parece ser que ya habían anunciado los diputados de UPN que iban a votar, quizás, si iban a saltar la disciplina de partido, iban a votar en contra, y que este pudiese ser un as bajo la manga de PP-PSOE, que, hablando mal, la misma mierda son, pues a mí me parece muy raro todo, ¿no? Y bueno, aparte de la cara de Pánfilo que tiene el diputado del PP, a mí me huele más bien que se trata de un nuevo caso de corrupción y de pactos entre estos antiespañoles. Una persona que declara en su cuenta oficialmente 385 euros, he leído también un préstamo de 22.000 euros, o sea, es que no se lo cree nadie que una persona que haya sido que tenga la trayectoria política de este sinvergüenza que de pronto pues tenga 385 euros en su cuenta y que se equivoque, ¿no?, en el último momento de esta forma en la reforma más importante de probablemente casi de la legislatura, ¿no? Me parece muy sospechoso todo, la verdad. Sí, Vicente, porque además estamos hablando, aunque tenga cara de no ser demasiado espabilado, como dice Gonzalo, realmente estamos hablando de la mano derecha de Teodoro García Egea, número 2 del partido y gran conspirador del Partido Popular. Entonces, teniendo esto en cuenta, teniendo en cuenta que es un hombre de la máxima confianza de Teodoro, del núcleo duro del PP, pues no sería de extrañar que le dieran la orden de, entre comillas, equivocarse y votar mal para que saliera esta reforma laboral que era la voluntad, en este caso, de Bruselas y de la Unión Europea y de seguir preparando ese terreno para esta gran coalición entre estos dos partidos. Vicente, ¿tu opinión sobre este hecho del Congreso, este supuesto pucherazo? Vamos a ver, abundo los argumentos de Gonzalo, de supuesto nada, de supuesto nada. Hay dos diputados, como bien ha dicho nuestro amigo y camarada, que dos diputados de UPN que avisaban que podían votar en contra de las disciplinas del partido. Sabemos que UPN y Partido Popular van en Navarra de la manita y en el Congreso de los Diputados también. Y pues eso, por lo visto, el Grupo Popular pues establece esta estrategia, llamémosla como... Vamos a darle ese nombre, por decirlo de alguna manera, esa estrategia de partido para, como tú bien has comentado, pues darle el empujón a esa reforma laboral que casi nos quieren imponer desde Europa, porque Sánchez la promueve porque en Europa, los consensos en Europa son de que aquí las cosas deben cambiar, pues porque la patronal lo necesita, porque el sector lo necesita, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vamos, nos viene casi que impuesta desde Europa y aquí pues eso se ha decidido tragar. El Grupo Popular no se percata del sí telemático hasta finalizada la votación. Sí telemático que se produce hora y pico antes de empezar esta votación en el Congreso de los Diputados. Bueno, como tú bien has dicho, es un alto cargo del PP, secretario de Organización Nacional. Ojo, que está, cogido un poquito entre bambalina, entre pinzas, su actuación política como alcalde de Trujillo, puesto que ha sido denunciado por prevaricación, por contratar a dedo dentro de algunas cosas, dentro del juzgado número 2 de Trujillo, tengo anotado aquí, que ha sido pues eso, denunciado por prevaricar. Está todo en investigación, está todo pues eso, cogido con pinzas aún, pero es un proceso judicial que tendrá su fin. Y en el que este personaje, Albertito Casero, está implicado. Albertito, él y su papada, su carica de personaje de tercera fila, ese Lacoste y esas gafitas de pasta que pasea por el Congreso de los Diputados, ese origen de niño pijo que, nacido en el 78 con 33 añitos, en el año 2011 es alcalde de Trujillo, sale votado alcalde de Trujillo con 33 añitos, del 2011 al 2019, y del 2011 al 2015 es senador, o sea, es un padre de la patria, con 33 añitos y 70.000 pavetes que se lleva al año, y como habéis dicho, ha recordado nuestro amigo Gonzalo, pues eso, declara 380 y pico pavos al mes, en la cuenta, y un préstamo de 20.000 euros. Esto, como otras tantas cosas, dicen que además de todas estas películas que os estoy contando sobre el personaje, y vamos, que sería el hombre ideal para llevar a cabo la metida de pata por la carica esa que os digo que se ve y por esta trayectoria de colocado del partido, porque este tío es un colocado, este tío no sé yo, con 33 años la marcha política que tendría, no sé si militaría a las juventudes o vete tú a saber, pero vamos, con 33 años poco ha trabajado este caballero. Y ahí está, pues eso, debía un favorcito al partido y ha hecho el memo y ya está. Pero vamos, que no deja de ser lo que me he dicho antes, un alto cargo del PP, o sea, tío, dicen también que al respecto de la votación a favor, o sea, que tenía que salir sí o sí la reforma laboral porque habían presiones dentro del núcleo duro del PP para que esto fuera así, de Fátima Báñez, de Mariano Rajoy, de Cristóbal Montoro. O sea, que todo esto, por lo visto, dentro del propio partido habían presiones para que esto sucediese. Debía suceder que se votara sí a la reforma laboral. Y esto, por supuesto, que huele a pucherazo, pucherazo que además huele a alcantarilla, a bajos fondos, a mafia gobernante, a mentira, a indecencia, a tantas cosas nos huele mal, no solo esta votación, sino este régimen del 78 que se encarga de jorobar todas las, no sé, todo lo poco bueno que podemos tener en el país, que se encarga de vendernos y que se encarga, por supuesto, de seguir una tras otra sin perder comba, sin perder el paso, la marcha militar que le imponen desde Europa. Y esto es lo que hay que ver entre bambalinas de todo esto que ha sucedido. Esto tenía que votarse sí y se ha votado sí, suceda como suceda. Se votó sí, Vicente, a esta reforma laboral de Yolanda Díaz, esta mujer, algún día tendremos que hablar más a fondo de ella, exactamente de dónde salió, porque el entorno podemita siempre conocíamos a Pablo Iglesias, a Monedero, a Errejón, a Bescansa, a toda esta banda, pero a Alberto Garzón, a Irene Montero, pero como digo, Yolanda Díaz, exactamente, nadie sabe de dónde salió. De repente Pedro Sánchez formó gobierno, la metió ahí de ministra de Trabajo y ahora, poco menos que, ya están diciendo que puede ser hasta la próxima presidenta del gobierno de España. Yo no sé esta señora si está metida en alguna organización de estas extrañas. ¿Quién le ha conseguido en apenas días una audiencia con el Papa a esta señora medio comunista, cuando una audiencia con el Papa hasta católicos de toda la vida tienen que esperar años seguramente? Y esta mujer, ahí la vimos, con el Papa reunida. Yo no sé qué enchufes raros tiene, pero algún día seguramente los investigaremos. Y ahora ha aprobado esta reforma laboral que, aunque no la hemos estudiado a fondo porque hemos estado más centrados en la pandemia o en la crisis de Ucrania, pues igual seguramente más adelante hablamos de ella. En principio, y aunque esto pueda sonar mal porque es una reforma de este gobierno izquierdista, parece que tiene puntos más o menos positivos que podrían acabar con la brutal precariedad laboral que había metido la anterior reforma del señor Mariano Rajoy, pero ya veremos con la situación actual y con este Banco Central Europeo a punto de subir tipos de interés y cuando no depende de nosotros la circulación de dinero en nuestro país, ya veremos las consecuencias de esta reforma laboral. Nos dicen que ahora se está creando muchísimo trabajo y yo la verdad es que, vale, me alegro si es verdad por la gente que está trabajando, pero me pregunto dónde se está creando tanto trabajo, con los agricultores y ganaderos al borde de la ruina, con las fábricas cerrando, con el sector terciario, la hostelería también en una situación malísima por culpa de la pandemia, por la inflación, por el coste altísimo de la energía. La verdad es que a mí no me salen las cuentas y yo creo que hay gato encerrado en todo esto. Como digo, ya veremos la reforma laboral qué consecuencias tiene para nuestro mercado de empleo y sobre todo, Gonzalo Martín, estamos a la espera de la decisión de estos cuatro banqueros de Frankfurt, de los que dependen la vida de cientos millones de europeos, y en el momento en el que ellos decidan cerrar el grifo, pues esos millones de europeos pueden pasarlo realmente mal. Gonzalo, ¿qué opinas de toda esta situación de nuestro mercado laboral y de este sistema monetario tramposo europeo basado en este dinero deuda? Pues totalmente. Habrá que ver las condiciones que impongan a España, que las vamos a pagar en pocos años ya, ¿no? Ahora parece como que esto es un fondo, que este préstamo viene a fondo perdido, pero al final van a ser las futuras generaciones de españoles y ya las presentes que van a tener que volver este dinero y saber en qué condiciones, ¿no? Y qué prebendas y qué reformas políticas van a exigir a España. La agenda que tienen de destrucción de las naciones europeas no tiene fin. Ya hablábamos de la 2030, de la agenda 2030, que no es otra cosa más que caminar hacia el abismo de la mundialización ya más radical, ya sin careta, con todos los líderes políticos, gente conocida, famosillos, gente de la iglesia con su pin. Pues esto forma parte de esta agenda y hacia donde nos quieren llevar, ¿no? Los enmascaran todo con la subida de sueldo mínimo, por ejemplo, en el caso de España, ¿no? Y que si hay más ayudas sociales, sabemos cómo funciona esto. Durante años no ha habido, por lo menos en España, con el régimen de 78, ningún tipo de ayuda para las familias numerosas, ningún tipo de ayuda para que los españoles se pusieran a emancipar. para que un español pudiese comprar su primera vivienda, para poder formar una familia. Y ahora, casualmente, cuando ya después de, pues de 25 años más o menos, que 25, casi 30 años que sufrimos ya esta migración masiva, en la cual ya muchos de estos extranjeros viven en España, han tenido hijos, incluso los hijos de estos inmigrantes están teniendo ya a su vez hijos, casualmente empiezan ahora pues a decir que se van a poner más ayudas sociales para las familias y demás. Y sabemos lo que pasa como con todo esto, estas supuestas ayudas que dan los gobiernos europeos, que van a terminar en manos de extranjeros. Entonces forma parte de todo esto, ¿no? Todo lo que suena positivo, pues hay que desconfiar, porque sí, está claro que subir el sueldo mínimo es algo positivo, pero si luego te fríen a impuestos, pagas por respirar y luego las pocas ayudas que hay van a terminar en manos de extranjeros, porque siempre van a tener, aparte del apoyo de los diferentes gobiernos antiespañoles que sufrimos con el régimen 78, pero no solamente eso, sino si todas las ONGs servilistas que dependen de estos politicuchos, vamos a ver cómo va a terminar todo en manos de gente de fuera, y esto no va a servir de nada. Esta reforma laboral terminará también al final teniendo consecuencias no favorables para los nativos españoles, sino para extranjeros. Entonces, yo soy muy escéptico. Todo lo que suene positivo, pues sabemos cómo termina, ¿no? Y al final creo que el español de a pie se va a beneficiar muy poco de todo esto, además de recibir las futuras generaciones de españoles ya un país todavía más endeudado, y dependiente 100% de los cuatro banqueros, como bien dices, de Frankfurt, y de las imposiciones que no van a ser económicas solamente, sino también van a ser de índole político, y ya vemos cómo España no tiene ningún tipo de soberanía a día de hoy, y dependemos totalmente de los intereses mundialistas, del Banco Central Europeo, manejado por estos banqueros, de ese Fondo Monetario Internacional, ¿manejado por quién? Bueno, nosotros lo tenemos bastante claro, es democracia nacional, que la única alternativa es la soberanía nacional. Bueno, pues por supuesto, la soberanía nacional bien necesaria que nos es, porque desde Europa no nos llega nada nuevo, y en el aspecto laboral tampoco. Ya hemos comentado que esta reforma viene casi impuesta para la concesión de esas ayudas de las que el señor Sánchez ya ha repartido. Como buen cazador, pues eso, reparte la piel del oso antes de haberlo cazado. Y claro, ahora está obligado a hacer esta reforma que le han aprobado. Y el problema de todo esto es que no, esta reforma laboral no es buena para nadie, ni es buena para nada. No puede ser, así no se puede trabajar. Estoy de acuerdo totalmente con lo que ha dicho Gonzalo, de que no sirve para nada aumentar el salario mínimo interprofesional cuando se machaca a impuestos al hogar español, al trabajador, al currante, al que cobra, porque el que cobra en negro, como ya sabemos que todo sucede, que eso ahí se podría entrar perfectamente a regular el mercado laboral, a ver qué ocurre con las empresas que contratan en negro, presionar para que todo ese trabajo oculto aflore y declare y pase por donde tiene que pasar, que eso sería un verdadero control laboral, por ejemplo, una buena parte de una reforma laboral bien entendida, pues eso, subir el salario mínimo profesional del 936 a 990 y no sé cuántos, total, una pocholada, una tontería. Cuando, por ejemplo, en Polonia, como hemos comentado en otras ocasiones, Europa, en la Europa del Este, retoman de una manera pues más sabia, bastante más sabia que nosotros, todos los problemas económicos que tienen dentro de su propio país, de su nación, porque tienen una perspectiva mucho más racional de todo lo que ocurre en Europa y en el mundo, y han decidido bajar drásticamente los impuestos al gasoil, a la comida, a la luz, al gas, dejándolos incluso al 0% en el caso de la comida. ¿No será mucho más fácil esto? Quiero decir, no ayuda más fácil, no ayuda con mayor contundencia, digámoslo así, a una familia que pague el 0% del IVA en la comida que le suban 50 euros el salario mínimo interprofesional, señores. Pues los números son fáciles, ¿verdad? El 20% de una compra puede ser mucho dinero. Quiero decir con todo esto de que no son las medidas más adecuadas para hacer funcionar un país. Cuanto más dinero tenga el ciudadano, más dinero circula, y cuanto más dinero circula, más se mueve la economía. vamos, estos números, es que ya cansa, ya es de verdad odioso tenerlo que explicar tanto con tanto economista, con tanto lumbreras, con tanto político dedicado año tras año a hacer política, economía y que algo tan sencillo como esto, que es que el ciudadano disponga de líquido para gastar, es sencillísimo, por supuesto que cobre lo propio por su trabajo, que para eso entiendo que se tiene que llevar a cabo una reforma laboral para defender ciertos derechos del trabajador y hacer que los sueldos sean justos, las empresas paguen los impuestos que les corresponda, sin abusar tampoco. Y por supuesto, pues eso va a hacer que todo esto tenga los engranajes funcionen, pero fundamentalmente el ciudadano debe tener poder adquisitivo. Y el poder adquisitivo del ciudadano es el que mueve la economía de un país. O sea, esta reforma, esto reforma bien poco, reforma cuatro tonterías, cuatro chuminadas, como ya hemos visto en como han criticado en algunos medios de comunicación. Vuelve a pasar por encima de la reestructuración laboral a fondo que necesitan los autónomos y las pymes, con una flexibilización de contratación que estos sí necesitan por mor de la realización de su trabajo. Cosa que en empresas pues eso, grandes o multinacionales solo redunda en una pérdida de derechos de los trabajadores. Pero se puede regular, aparte, para las pymes y las pequeñas empresas, para pequeñas y medianas empresas y para autónomos, una reforma laboral dentro del mercado laboral para que tengan acceso a una facilidad y una flexibilización de contratación. Pero no, todo esto, no sé a dónde va a llegar esta reforma laboral, que reforma pocos aspectos innecesarios, bueno, excepto para lavar la cara de todo esto de cara a Europa, y que no entra drásticamente en una reforma laboral que es la que necesita nuestra economía. Por cierto, y con esto termino, paro en España, 3.123.078. Y ahora digo, bueno, con una baja de la seguridad social de afiliados en enero de 127.750, más la gente que ha entrado en ERTE, porque recuerdo que con esto del COVID los ERTE continúan funcionando, los ha prorrogado el PSOE, de 105.043 ciudadanos. Todo esto es hambre y miseria. Bueno, pues eso abunda en una cifra global de 3.123.078 parados. Y os digo, ¿cuántos invasores soportamos? Invasores de España, invasores de nuestra economía, invasores de nuestro trabajo. ¿Cuántos soportamos? Yo os lo voy a decir. Con un pico en abril del 2021, de 5.800.468, con residencia legal en España, hoy por hoy, a finales del 21, cifra de diciembre, 5.375.917, de los cuales 775.000 son marroquíes. ¿Por qué digo de los marroquíes? Sencillo. Por favor, consultad, pasad por mi cuenta de Twitter, la cuenta Soldurio Hispano, y he puesto un vídeo muy interesante de Hassan II hablando de la invasión, de los ciudadanos marroquíes en Francia. Es perfectamente aplicable a España. Él lo dice Hassan II, el padre de Mohamed VI. Ni se integran ni se integrarán porque no son la misma cultura. Lo dice él, eso es perfectamente aplicable a España. Pues no, señores, en España soportamos 5.375.917 invasores, con más de 3 millones de parados. ¿A dónde cojones va nuestra economía y a dónde narices va esta reforma? Sí, a eso añádeles unos como mínimo 3 millones más entre nacionalizados, ilegales, etcétera. Pero bueno, eso sería otro tema. Vamos al siguiente tema, política internacional. Gonzalo, este tema lo dominas especialmente. Vicente y yo ya llevamos varios programas hablando de la crisis en Ucrania, de este tipo de temas. Coméntanos, Gonzalo, tu opinión de la última hora de esta actualidad internacional, la relación, el pacto ruso-chino, las últimas noticias en relación a la crisis de Ucrania y también cómo esto afecta a España y en especial su relación con nuestro incómodo vecino marroquí. Así por encima, Gonzalo, ¿qué opinas de esta crisis internacional que estamos viviendo en este momento? Bueno, pues lo mismo que vosotros habéis podido desgranar en los diferentes programas en los que se ha tratado este tema, ¿no? Sabemos que al final los intereses que supuestamente está defendiendo ahí la OTAN no son intereses de los españoles ni de los europeos. Somos los peones de esta organización que está al servicio no de Estados Unidos ya, sino del anglosionismo, que parecen conceptos a veces un poco frívolos, pero que es la realidad. O sea, sabemos a quién rinde lealtad y en qué berenjenales se mete Estados Unidos por defender los intereses de Israel y de los sionistas. En este caso lo que quieren es desestabilizar Europa aún más. No les importaría en absoluto otra guerra que arrasase de nuevo Europa, como ya ocurrió con la Primera y la Segunda Guerra Mundial. No sé si estamos en el marco de una posible guerra inminente, pero está claro que Estados Unidos va a hacer lo suyo por provocar todo lo posible, presionar a Rusia y veremos la reacción de Putin. Ya de partida, pues este pacto ruso-chino pues puede ser que frene un poquito la provocación de la OTAN, porque no es moco de pavo, ¿no? Esas dos grandes superpotencias militares y nucleares que puedan actuar de forma conjunta, China ya diciendo que la OTAN tiene que dejar de provocar a Rusia y demás, pues bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Lo que está claro que las principales víctimas aquí son los ucranianos, víctimas de un gobierno antiucraniano, de un presidente con doble lealtad, un presidente de nacionalidad también israelita. Entonces, pues es el que eligieron, al que le metieron a televisión con la broma, ¿no?, del programa este de humor que en el cual era el protagonista él, que hacía de un presidente de Ucrania, y luego pues parece ser que tras lavar el cerebro en la televisión y con la bromita, pues le surgió efecto y fue finalmente elegido como presidente de Ucrania, una persona que rinde lealtad directamente a Israel y no a los ucranianos. Entonces, los ucranianos, por desgracia, pues van a ser los que ya están sufriendo las consecuencias de esta política antirrusa absurda, la cual no tiene nada que ver con la historia de la región, ni siquiera pues eso, ese estado ucraniano con unas fronteras dibujadas o diseñadas con escuadra y cartabón tras el acuerdo, tras la paz de Brest, ¿no?, y las nuevas repúblicas y estados que surgieron después de la Primera Guerra Mundial. Entonces, arrastrar a toda una nación a una guerra, con unas regiones, en este caso que llaman separatistas, pero regiones que nunca han estado bajo control efectivo de Ucrania, porque siempre han sido regiones que estaban directamente dentro del imperio ruso, mientras que lo que hoy los que se consideran ucranianos y que son pro-OTAN y Unión Europea son aquellos que viven en territorios que históricamente formaban parte de Polonia o de la mancomunidad polaco-lituana, luego más tarde tras la partición de Polonia del imperio austrohúngaro con la región de Galicia y demás. Bueno, es que es absurdo. Entonces, como siempre digo, la historia hay que conocerla un poco para entender la situación actual y por qué se suceden estos conflictos, ¿no? Y Ucrania pues es un estado que dentro de la URSS pues podía tener sentido, porque al final era una dictadura gobernada desde Moscú, por mucho que lo disfrazasen con diferentes federaciones, y al igual que cedieron el control de Crimea a Ucrania, que era un control administrativo, no tiene ninguna representación realmente efectiva a nivel más allá que simbólico, porque representaba el pacto, el acuerdo de paz entre los cosacos ucranianos y el zarato de Moscú de 1654, pues era el 300 aniversario y se cedió esto. Entonces, todo lo que con todo esto lo que estoy contando, que parece que me voy un poco a contar la historia de hace cientos de años, es que este conflicto es absurdo. Es un conflicto absurdo porque son unas fronteras que se diseñaron por el Partido Comunista, unas fronteras que no representan las fronteras históricas. Y nos están llevando a un conflicto en el cual España no tiene ningún tipo de interés, que vamos a salir perjudicados, los españoles de a pie y los europeos de a pie principalmente, vamos a tener un problema con el gas, con el suministro de gas, y no solamente eso, sino el riesgo y la provocación que España forma parte de ella con nuestros soldados en un frente que no es el frente nuestro, en el cual hay que defender a nuestro país, que estamos a día de hoy amenazados por Marruecos y por su expansionismo, con la mira puesta en Ceuta y Melilla. Ya hemos visto cómo hace un par de semanas directamente el control fronterizo de Ceuta y Melilla ya han quitado al menos el cartel en el cual pone que es un control fronterizo, porque no reconocen a Ceuta y Melilla como parte de España. Ya hemos visto en los últimos meses cómo han hecho, se han hecho con aguas territoriales españolas frente a las Islas Canarias, pero no solamente eso, sino también en el mar de Alborán, como ya pues directamente en aguas españolas construyen piscis factorías y demás. Entonces, tenemos a los soldados españoles formando parte de una alianza en contra de los intereses de los propios españoles, mientras que esos mismos socios de la alianza realizan maniobras militares en territorio marroquí con fuego real, con vistas a que una posible invasión de España. Y todo ello, claro, con Estados Unidos, con Israel participando, esa nueva alianza marroquí israelí, ¿no? Tan extraña, pues tan extraña no, porque casualmente son enemigos históricos de España y de nuestros intereses y están deseando pues debilitar a España. Entonces, todo este conflicto a mí, bueno, vamos a ver qué es lo que sucede con China ahora abiertamente apoyando a Rusia, pero no tiene muy buena pinta por el momento. Casualmente también hemos visto alguna noticia que había algún ucraniano que solicitaba refugio, ¿no? Como refugiado de guerra y se lo han denegado. Quizás era demasiado blanquito, ¿no? Seguramente ese era su gran error, Gonzalo. Has hablado de esta alianza entre Rusia y China, que es la alianza oficial, pero algunos pensamos que bajo cuerda la alianza real sería entre estos anglosionistas de los que hablabas antes y China, porque ahora se está anunciando la reunión del foro de Davos para mayo, para el mes de mayo, y ya vemos ahí lo bien que se llevan estos financieros sin patria del entorno anglosionista con los dictadores del Partido Comunista Chino, que lo que están consiguiendo estos sionistas y estos chinos es destruir, es romper la alianza entre Europa y Rusia, que sería la alianza natural y la alianza que formaría ese potente eje euro-ruso, que sería primera potencia mundial, que sería un rival directo tanto para chinos como para anglosionistas, y por eso están constantemente saboteando esa alianza. Ahora todo este gas que Rusia enviará a China no irá a Europa y Europa seguirá debilitándose. Incluso los alemanes están diciendo que van a romper el acuerdo con Rusia de ese gasoducto Nord Stream si Rusia lleva a cabo algún acto hostil. Pero bueno, vamos a ver, señores alemanes, se están pegando un tiro en el pie si hacen eso. ¿Cómo pueden aceptar esas exigencias de los Estados Unidos, que vete a saber si ellos mismos llevan a cabo algún tipo de falsa bandera para provocar un conflicto y así conseguir lo que ellos quieren, romper las relaciones energéticas entre Rusia y Europa? ¿Y esto a quién beneficia? A Estados Unidos, que son los que están vendiendo su gas licuado a Europa. Gas licuado que, por cierto, es de lo más contaminante que hay, tanto que quieren ahora las energías limpias y las energías verdes. Ya veremos si Estados Unidos se atreve a llevar a cabo un acto de este tipo. De momento, lo que supuestamente han hecho, aunque yo no me lo creo, es matar al líder del ISIS en Siria, que algunos nos ha recordado aquella ejecución fake de Osama Bin Laden hace más de 10 años y que tuvo toda la pinta de ser un montaje. Vete a saber si esto también es otro montaje en el cual los americanos quieren ir un poco de gallitos, de chulitos, quieren hacer una demostración de fuerza para tapar la posterior bajada de pantalones en el frente oriental. Ya veremos lo que pasa y todas las opciones están abiertas. Vicente, tu opinión sobre la última hora de este conflicto internacional. Pues lo habéis explicado los dos muy bien. El eje ruso-europeo se está rompiendo, ese que debería ser el eje sobre el que debería girar la política económico-social de defensa, de todo lo que os podéis imaginar en Europa, se está rompiendo por ese empuje americano, por ese envite americano en Ucrania. Y a veces la gente piensa, tú lo has explicado muy bien, en parte, Miguel, el tema de qué sucede, para que la gente vea un poco claramente que si estas cosas internacionales al final acaban influyendo. Nosotros estamos comprando ese gas licuado que has comentado tú a los Estados Unidos. A nosotros el gas nos lo proporciona mayoritariamente Argelia. Gas de Argelia que vamos a facilitar a Marruecos. Hay una noticia que lo dice. Nadie sabe por qué. A nuestro entre comillas, peor enemigo, le vamos a facilitar el gas que Argelia no le vende, se lo vamos a vender nosotros. No sé qué favores le debe el Partido Socialista Obrero Español al Reino Alauita, pero vamos, los estamos pagando a conciencia en contra de nuestros propios intereses nacionales. Y abundando en lo del gas, acordaos que lo comentamos en un programa anterior, se cierra uno de los dos gasoductos, el otro se queda en Parihuela, se intenta ampliar, pero queramos o no, estábamos un poco pendientes de ese posible gasoducto ruso-germano que trajera gas ruso, gas natural ruso, directamente a las entrañas de Europa y de ahí pues poderlo vender, poderlo distribuir al resto de Europa de una manera más competitiva. Pues nada, resulta que, mira, ¿por dónde surge el conflicto ucraniano? Ese conflicto ucraniano, aparte de lo artificial, que como bien ha dicho Gonzalo, surge de las entrañas de alguna cabeza pensante que solo piensa en empobrecer y en hacer daño a Europa, pues está consiguiendo desestabilizar este económicamente a Europa. Está consiguiendo que Rusia, que debería abocarse a vender sus productos, además, a países verdaderamente receptores, quiero decir, con capacidad de comprar ese tipo de productos que le hacen falta, que son productos de primera necesidad, son productos básicos, como la energía, el gas, el petróleo que produce Rusia, perfectamente nos los podría estar vendiendo. Pues no, surge este problema artificial en Ucrania y cambia la baraja del funcionamiento. De manera que nosotros, para que, como en Argelia nos están, como suena literalmente, jodiendo el gas que nos sube desde el sur y el del este no viene por culpa de este conflicto, estamos comprando gas ¿a quién? A los americanos, que viene en barco y con un precio, pues eso, como puede ser un producto que se encarece por el transporte. No viene en un gasoducto con un contador. No, viene en un barco que hay que fletar, que hay que asegurar y hay que traer de Estados Unidos a España. Pues eso, Rusia pacta el gasoducto con China cuando debería pactarlo con Europa. Esa es la fenomenal labor que han hecho los Estados Unidos y Rusia, perdón, y la OTAN por los europeos. Jorobarnos un mercado de fácil acceso, de buenos precios para este tipo de energía, que sería perfectamente factible su venta y su distribución en Europa. Pues no. Y luego has dicho tú que Biden anuncia la muerte del líder de Siria. Bueno, vamos a ver, este tío, que es el que fomenta y apoya la disidencia de Siria en contra del legítimo presidente elegido por los sirios, Bashar al-Assad. Este Biden, este que es el próximo premio Nobel de la paz, este, lo que debe dejar este tío es a los sirios en paz, tiene que dejar a los sirios que arreglen sus problemas y verá, señor Biden, cómo estos problemas terroristas de ISIS en Siria desaparecen y puede usted tener todos sus sueños democráticos, la mar de tranquilos allí en la Casa Blanca. Porque es triste que vendan las intervenciones militares en el extranjero como un triunfo de la política mundial. No, de la política que le hace falta a los Estados Unidos, que es mantener su hegemonía o intentar mantener su hegemonía. ¿A base de qué? A base de pisar al resto de países y de utilizar como mamporrero a la OTAN. Desde luego, Vicente, ya brevemente para terminar este debate, vamos al parte de la plandemia, como cada programa. Yo realmente ya no tengo mucho que decir, llevamos hablando mucho sobre el tema durante demasiados programas. Me remito al último directo que hicimos en nuestro canal de YouTube, interesantísimo, pero claro, lo de siempre, la información era tan buena que los simpáticos chicos de YouTube fulminaron el vídeo, nos han bloqueado el canal durante una semana, pero podéis ver el directo en nuestro canal de Bitchute. Por mi parte, como digo, poco que decir, parece que están flexibilizando un poco las restricciones y, como nota positiva, lo que está pasando en Canadá, esa revuelta de los camioneros, esa revuelta del pueblo canadiense en Ottawa. El gobernador, aterrorizado, acaba de declarar el estado de emergencia y el traidor del primer ministro Trudeau, el Pedro Sánchez de Canadá, ha tenido que huir como una rata, asustado de esa reacción popular y nacional del pueblo canadiense, que tiene todo nuestro apoyo. Gonzalo Martín, tu opinión de la última hora de esta maldita pandemia que no termina. Pues sí, parece que, claro, están viendo que, como están hablando todo el tiempo de dosis de refuerzo, de que pues la historia interminable, ¿no? Y puede que, viendo otros países, como has comentado, Canadá, que pudiese a lo mejor aquí suceder, pues, miles de personas, cientos de miles de personas en las calles protestando y demás, pues nos están dando con la zanahoria, ¿no? El palo de la zanahoria. Bueno, venga, que habéis sido muy buenos. Vamos a quitar la mascarilla ahora, a partir de jueves, pero no os confiéis que luego ya en Galicia ha salido otra variante de Omicron, ¿eh? Así que a ver si vamos a tener otra vez que encerrados en casita, que sois muy malos españoles. Esa es la sensación que transmite, ¿no? Y vamos a ver. Claro, ya el tema de que hablaban de la inmunidad de grupo a través de las de la vacunación y demás, ahora están diciendo la superinmunidad, esos términos tan cursis y ridículos que se sacan cada dos por tres, ¿no? Si tienes una combinación de dosis o tres dosis y encima has pasado Omicron y además mides más de 1,80 m y eres rubio, o sea, se inventan unas gilipolleces, así de claro, que es que ya nadie se cree, para justificar lo injustificable, y es una cosa tan simple como que al final esto, que no deja de ser pues otro tipo de gripe o una enfermedad que se transmite como cualquier otra gripe puede transmitirse, pues genera unos anticuerpos en la gente y con el tiempo pues evidentemente la gente va a desarrollar una resistencia natural, que es lo que quieren obviar, pero ahora están diciendo que es gracias a las vacunas. Y luego está diciendo, claro, que hay menos mortalidad que al principio. Claro, es que al principio dejasteis morir o matasteis, asesinasteis directamente a gente mayor, que les encerrasteis en las residencias sin poder salir, que no les dabais ni agua ni comida. Y luego en los hospitales, cómo se fueron gestionados, fue totalmente un asesinato de miles de personas. Entonces, claro, si comparamos a lo mejor las muertes, que habría que ver las cifras reales, con lo que está pasando ahora, pues claro que hay menos muertes, pero por todo esto que estoy diciendo. Entonces, ya es que no se sostiene. Pues hablas con cualquier persona, alguno de estos covidiotas que van por la calle con tres mascarillas y te intentan argumentar, pero ya la gente más normal, incluso aquellos que no suelen indagar demasiado en la verdad, ya no se tragan esto. Entonces, pues quizás ahí venga esa supuesta relajación de las medidas, pero vamos, que en Austria tienes la vacunación obligatoria con multas de hasta 3.600 euros, a Italia ya no puedes ir si no estás vacunado, directamente ya no puedes ir, y los italianos tienen la obligación de estar vacunados, si no tampoco pueden trabajar, al igual que en Francia. Entonces, vamos a ver, yo dudo que España se escape a todo esto, que parece que, bueno, vemos la luz al final del túnel, no respecto a la pandemia o la plandemia, sino respecto a las medidas que nos imponen esta dictadura sanitaria, pero yo no las tengo todas conmigo, y ya pues de vez en cuando te meten la noticia, como digo, de la nueva variante Omicron, la B2, y ponen esos nombres griegos y C3PO y cualquier otra nomenclatura que se inventen para meter miedo a la gente, que parece ser que en Galicia es muy agresiva y se puede extender, así que ojito, sed buenos españolitos, que os vamos a meter en casa y ala, castigados sin trabajar y a moriros de hambre. Pues esa es la sensación que tengo a día de hoy. Vamos a ver qué sucede. Pero claro, o sea, o a través de la vacunación consiguen que aumenten las muertes de nuevo y lo achaquen al coronavirus de por sí, o no sé. Ha sido un experimento, sigue siendo un experimento social, y yo dudo que bajen el ritmo, ¿eh? Puede ser que de vez en cuando levanten el pie un poco del acelerador para que la gente no estalle, y como digo, como en la zanahoria y el palo, ¿no? Te dan un palo, pero mira, que tengo aquí una pequeña zanahoria, toma, anda. Y ya dices, bueno, por lo menos me han dado una pequeña zanahoria, pero sí, es que te van a volver a caer palos. Yo creo que esa es la estrategia de esta gentuza. Vicente, brevemente, para terminar, ¿qué piensas? Bueno, yo tengo claro lo que estáis comentando al respecto de la pandemia. Y hoy he leído un interesante artículo, no sé si lo he puesto en el tuit, si no después lo revisaré, y lo pondré, en el cual la gripe española, la mal llamada gripe española de 1918, es directamente causada, esa gran mortandad, por la aplicación de las vacunas. Y además lo detalla minuciosamente y lo pone, vamos, lo deja claro, clarísimo, meridiano, para que lo entienda cualquiera. ¿Que repitan el experimento 80 años después? Perfectamente. ¿Quién dice que no? 100 años después, perdón. Sí, porque estamos en el 2022. Pues eso, creo que sí, es una repetición del experimento. ¿Por qué? Pues porque somos muchos, por eso se inventan las guerras, por eso hacen que nos matemos entre hermanos, no más guerras entre europeos, como inventamos siempre, desde que ha empezado el tema este de Ucrania. Pero es que todas estas cosas se ven desde otra perspectiva, cuando uno analiza todos los sucesos a los que nos han hecho caer en Europa. La pandemia simplemente es eso, un suceso más provocado para conseguir un fin, que es la despoblación de la raza blanca y la repoblación de por medio de los invasores subsaharianos que nos están dejando. Porque si no, y esta reflexión quiero que hacer partícipe a nuestros oyentes, señores, hay muchas otras enfermedades, hay una pandemia, anuncian 200, a ver, lo tengo por aquí apuntado, 280.000 casos más de cáncer en España. No diagnóstico, bueno, que han surgido estos nuevos diagnósticos. ¿Por qué? Pues porque en los seguimientos que se estaban haciendo a la población con cáncer se han tenido que suspender por culpa de esta pandemia. Y todo esto provoca esa dejación de funciones, por llamarlo de alguna manera, médica, porque todo se tiene que orientar hacia la pandemia, pero resulta que la pandemia, hemos visto los hospitales cerrados. Nadie se extraña de que no hayan vacunas para la tuberculosis, que mata a muchísima gente, para el dengue. Todo esto sucede en el África Negra. Quiero decir, el África Negra ya tiene problemas. Bueno, durante los años 60 y 70, con el final de la descolonización africana, se produce, pues eso, todas estas políticas progres del mayo del 68 se extienden por África con las pastillas, el aborto, los ensayos del señor Gates, un poquito después, sobre los años 90, de esas vacunas para... Quiero decir que no importa mucho cómo funciona el tema en África, porque propiamente, por desgracia para ellos, siendo tercer mundo, ellos mismos se superpoblan y se despoblan casi al mismo ritmo, excepto países un poco más desarrollados como puede ser Nigeria. El resto mantiene una población relativamente estable, porque las enfermedades no dejan que esa población crezca. Donde hay que hacer fomentar las enfermedades es en la Europa Blanca, que somos los que tenemos seguridad social, los que tenemos unos seguros médicos, unas licencias de primera clase, y a los que es difícil que nos pille desprevenidos cosas como esta. Pues estas nos han hecho que nos pille desprevenidos, pero no por esto, sino para cargarse a los europeos de la otra manera, o sea, dejando de prestar ciertas atenciones. Y habrá que mirar alguna vez, señores, os quiero recordar que tanto el Vox como el PP han votado que no se investigue lo ocurrido al principio de la pandemia, de la plandemia, en las residencias de ancianos de toda España. ¿Qué ha ocurrido? Pues no lo sabremos. No lo sabemos ni lo sabremos. Solo lo que nos han dejado ver en algunas imágenes de televisión, porque no se investiga, porque no se han hecho autopsias y porque es eso, lo que ellos quieren que suceda para nosotros. Que nos mantengamos con la mascarilla por la calle. Bueno, ahora nos lo han quitado, pero como dice Gonzalo, te dan el palo y te dan la zanahoria. ¿Pero para cuándo quitarla en interiores? Es estúpido. Una mascarilla que no sirve absolutamente para nada. Yo cojo a cualquiera, por favor, de los que compra la FFP2, esa que venden por ahí, mirad los sobres donde va metida. No sé cuántos. Protege de bacterias hasta el 96%. Bueno, y el otro 4% que pasa que no nos mata. Y además, uso no médico. Que no sirve para nada, hombre. Hay que decirlo de alguna vez. Pero todo esto es ese plan general que quieren de ordenación mundial, ya no general de ordenación urbana, sino general de ordenación mundial, que la élite que manda sobre los que manda quiere para el resto del mundo, y este es simplemente una herramienta más. Sí, y el tema de las residencias, y ya terminamos, lo ha dicho Amnistía Internacional, con la que no simpatizamos absolutamente nada, pero aquí lo ha clavado y poco menos se ha dicho que en España se han puesto de acuerdo todos los partidos para tapar la masacre de las residencias porque estaban todos implicados. Esa es la realidad de esta supuesta gran mortalidad de esta maldita pandemia. Y dicho esto, terminamos el interesantísimo debate de esta semana en el que nos han acompañado, primero, Vicente Estarelles, Sento Soldurio, como siempre agradecerte tu presencia en Aquí la Voz de Europa, y Vicente, te emplazamos a la semana que viene. Un saludo. Pues es un saludo para ti, otro, y con un fuerte abrazo para Gonzalo. Saludar a nuestros oyentes, recordarles como siempre que difundan nuestros audios, y si Dios quiere, efectivamente estaré una semana más el próximo martes con vosotros. Un abrazo. Gonzalo, que es Gonzalo Martín, vicesecretario de Relaciones Exteriores de Democracia Nacional. Gonzalo Martín, hasta la próxima. Hasta la próxima, amigos. Un saludo a todos los que nos escuchan. Un saludo para ti, Gonzalo. Pues nada, amigos, terminamos ya el debate y nos vamos al parte de Noelia de Trastámara. Un pequeño descanso y enseguida volvemos. ¡Hasta ahora! Aquí, la voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos aceptando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa, somos la resistencia nacional. ¿Cambio climático? ¿Efecto invernadero? Parece mentira que en esta era de sobreinformación, culminada por documentos vacuos de la labor propagandística, sea a día de hoy un misterio hablar de la manipulación climática. El libro Geoingeniería, un infame pacto de silencio, viene a llenar el escandaloso caos bibliográfico que habrían tratado poco o mal este tema. Y en lengua española, insólito, una publicación pionera desde el formato científico-ensayístico, una investigación que exige respuestas, pero que ayuda a formular las preguntas adecuadas a través de una denuncia de la mano de los mejores expertos desde sus diferentes filos. Economía, política, maltusianismo, medicina, ingeniería social, periodismo y mucho más. Un libro de autoría colectiva, coordinado por el experto en Nuevo Orden Mundial José Antonio Bielsa y la viperina periodista Alba Lovera, y que resulta indispensable para conocer más esa siniestra arma de destrucción progresiva de la posmodernidad. Geoingeniería, un infame pacto de silencio. Editorial Última Libris, a la venta en Amazon. Estamos de vuelta y esta semana vuelve a estar con nosotros Noelia de Trastámara. Noelia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Me encanta estar con vosotros otra semana. No siempre puedo, pero bueno, ahí estoy. Cada vez que pueda, aquí estaré pues trayéndole las últimas noticias. Esta semana, como no puede ser otro modo, voy a comenzar el parte con lo ocurrido este fin de semana en Madrid. Que no se trata de un caso puntual, ni muchísimo menos, como ya conocéis vosotros y como ya escucháis cada vez que hay un parte, sino que cada vez se está siendo más habitual en nuestro país. Así como evoluciona la entrada de inmigrantes, pues así evoluciona todo el tema de criminalidad, delincuencia, etcétera. Que como sabéis también es un incesante desde que hace demasiados años, siendo estos últimos años el aumento sin precedentes en cuanto a entrada de inmigrantes ilegales, no solo por nuestras costas, sino también por aeropuertos. Quiero decir, no solo inmigración que proviene de África o parte de Asia, sino también inmigración que proviene de Sudamérica, por ejemplo, y en este caso concreto. Tenemos que lamentar 3 apuñalamientos con machetes que deja 2 jóvenes fallecidos y un herido de gravedad en Madrid. Jóvenes entre 15, 17 y 20 y poco años. Y otro que, 2 fallecidos y otro que está gravemente herido, cuyos hechos ocurrieron de distintos puntos de Madrid. Todo este fin de semana, pero en distintos puntos de Madrid. Unos jóvenes fallecidos, uno de 17 años, se encontraba escuchando música cuando fue atacado por la espalda por 10 individuos que portaban machetes. Fuentes policiales confirman que el crimen de Usera fue cometido por bandas latinas, en este caso la banda Dominic Don't Play. La víctima, en este caso, este joven, también pertenecería a otra banda latina llamada Los Blondes. Al otro lado de la ciudad, en Fuencarral, el joven de 17 años también fue apuñalado por la espalda entre una riña tumultuaria entre latinos y magrebíes. Y el otro joven de 24 años en Parla, que resultó herido tras recibir varias puñaladas por la espalda. pero hay otros muchos sucesos que no trascienden porque pone de manifiesto las consecuencias que nos trae la entrada de inmigrantes, como con todas sus ayudas, con todas sus historias, con todo lo que le beneficia a las instituciones, y silenciado evidentemente porque, bueno, pone de manifiesto que la integración, que esta inmigración, para nada es beneficioso para nuestro país, para toda Europa, para todo Occidente. Como por ejemplo la violación de una menor de 16 años por otros 4 miserables en el Escorial también esta semana pasada. Algo que tampoco trascenderá, como muchos otros casos. O si trasciende, no trasciende quién ha sido. Y si no trasciende quién ha sido, sabemos perfectamente de quién estamos hablando. Y como digo siempre, y como siempre os digo, la llegada de inmigrantes a nuestro país, no solo desde África, de Asia, sino desde Sudamérica, es cada vez más incesante y se convierte en un problema realmente acusado en España y que ya estamos viendo. No es que estemos viendo ya, es que ya está llegando a unos niveles que es escandalosísimo. Solo que los medios de comunicación actúan como siempre, como actúan cuando algo no interesa que la sociedad lo sepa, pues lo encubre y lo tapa. Descaradamente lo tapa. En ese intento de las élites de combatir a Occidente, no, de convertir en Occidente en aquel vergel multicultural y delictivo, donde sustituimos a nuestros hijos, donde nos dicen continuamente que no hay que tener hijos por aquello del cambio climático, pero sí nos dejan caer continuamente que es necesario esa sustitución étnica, esa entrada de inmigrantes para hacer sostenible nuestro sistema del bienestar, o como he leído hoy en la prensa, hoy en Lo País, ¿no?, como lo dice mucha gente, en Lo País, que se necesita más inmigrantes que porten talento a nuestro país. Talento a nuestro país. Este es el talento que nos trae la inmigración, la entrada de inmigrantes. Este es el talento que nos trae, porque sabemos perfectamente que no aportan nada a nuestra sociedad, absolutamente nada positivo a nuestra sociedad. Pero vámonos a Marruecos, porque es un tema que a mí, ya si me escucháis, sabéis que lo tengo muy presente y que estoy muy encima de las noticias que nos llegan sobre Marruecos. Sobre Marruecos y las intenciones que tiene en España. Marruecos prosigue con sus aspiraciones y elimina la palabra frontera por la de puerta en las señales junto a Ceuta y Melilla. Rabat, conocedor de la debilidad de España, ha realizado un movimiento sin precedentes en la frontera referido a las ciudades de autónomas de Ceuta y Melilla. La Dirección General de Seguridad Nacional marroquí emitió dicha orden y exigió a las dos comisarías ubicadas en el paso fronterizo de Ceuta y Melilla el borrado del término frontera por puerta en árabe. De esta forma, Marruecos significa una vez más que no reconoce la soberanía española y lo que considera enclaves ocupados. ¿Qué dice España ante esto? Nada. Bueno, sí, dice algo. La respuesta ha sido tener un gesto con Marruecos dejándole utilizar el gasoducto del Magreb para enviar el gas al país a pesar de que la infraestructura fue cerrada por Argelia. Y es que el Ministerio de Transición Ecológica de Marruecos, no sabía yo que Marruecos tenía un Ministerio de Transición Ecológica, veo que sí, que esto no solo es en Occidente, ha pedido ayuda a España para garantizar la seguridad energética. En definitiva, España, sorteará el veto de Argelia y reenviará gas a Marruecos a través del estrecho. Y a su vez, como ha correspondido Marruecos a España, yo me pregunto, nos preguntamos, pues excluyendo a España de la reapertura de sus puertos de tráfico a pasajeros, echando más leña a un fuego que no arde, tensando más con sus ambiciones, pues ya sabéis con qué, ¿no? Sáhara Occidental, Ceuta o Melilla, y dale tiempo que no reclame también para sí Andalucía y el resto de España. Es decir, Marruecos no hace más que poner piedras o palos en las ruedas al gobierno español para hacer ese... Esto es toda una puesta en escena. Es decir, Marruecos sabe perfectamente que España y el rey español está dado a darle todo lo que Marruecos pida. Se ha dicho y se sabe. Digamos que esto está haciendo como un tira y afloja entre el gobierno español y Marruecos. Marruecos tira una piedrecita, hace algo para molestar o intenta molestar más que nada al pueblo español porque el gobierno le da exactamente igual. Y el gobierno español responde haciéndole un gesto de gratitud, haciéndole un gesto enviándole el gas a Marruecos, o haciendo un gesto como que la ministra o el ministro de Asuntos Exteriores diga que se aprobará todo lo que venga de Rabat. Cosas de ese estilo. Es decir, quedar todavía más en ridículo, mostrando todavía más la debilidad del gobierno español. No sé si quieres comentar algo, Miguel, sobre esto. Sí, Noelia, y esto ocurre en plena crisis de la OTAN con Rusia por el tema Ucrania, en el que nos están diciendo que si nos arrastramos a la voluntad de Estados Unidos y de la OTAN, ellos contendrán la amenaza marroquí y el expansionismo marroquí, pero como estamos viendo, está ocurriendo lo contrario, se están envalentonando todavía más y están siguiendo tomando estas medidas hostiles contra España. Respecto a lo de antes y brevemente las bandas latinas, pues esto es, como suele decirse, de aquellos polvos estos lodos. Lo hemos puesto en nuestra cuenta de Twitter con la foto de José María Aznar, que fue el primero que dio la orden de importar en masa, sin ningún tipo de control, inmigración de Centroamérica y de Sudamérica, y los hijos de aquella generación, los hijos de la inmigración, que además ya todos prácticamente tienen DNI español, oficialmente son españoles porque han nacido aquí, aunque por supuesto de españoles no tienen nada, esos hijos de la inmigración son los que están llenando estas mal llamadas bandas latinas, que esto, como ha dicho Noelia, se está concentrando totalmente en Madrid, y aquí hay un poco una voluntad de mirar hacia otro lado, porque es Madrid siempre, pues cierta derecha le achaca estas cosas a Barcelona, la Barcelona comunista de Ada Colau, que sí, que en Barcelona esto también pasa, pero ojo, que esto es transversal, no es una cosa de malísimos comunistas de Barcelona, porque con la derecha liberal en Madrid está pasando exactamente lo mismo, y este problema, Noelia, igual que el de los menas, por desgracia vamos a ver, y ya está pasando, cómo se va extendiendo como una mancha de aceite por toda España. Sí, y no solo pasa en Madrid, como dices tú, mandando a la derechita liberal, sino también pasa en la región de Murcia, que también manda la otra derechita valiente, o pasa en la Junta de Andalucía, que también es que da igual. Mira, y te digo por qué región de Murcia, porque cientos de personas fingen vivir en la región de Murcia y cobran el paro desde el extranjero. Y a mí estas cosas me indignan a mí, como indigna a todos los que nos escuchan, en tanto en cuanto estamos hartos de pagar impuestos, estamos hartos de que nos suban las bombonas del butano, todo lo que ya sabéis vosotros. Estamos viendo que seguimos alimentando a toda esta gentuza, no solo en nuestro suelo, sino también en sus países de origen. Y os digo esto, alrededor de 700 personas fueron descubiertas en Murcia fingiendo vivir allí, en Murcia, pero cobrando el paro desde sus países de origen. Se estima que el fraude podría alcanzar varios millones de euros. Estamos hablando de apenas un año si llega. De un año si llega. Y solo la región de Murcia. Esto es Murcia, multiplícalo por 16 autonomías más. Estamos hablando de millones y millones de euros pagados con nuestros esfuerzos, quitándole a nuestros hijos para seguir pues enriqueciendo a todos estos sinvergüenzas. Es que no hay auditoría, es que no hay control, es que no sabemos cuánto nos cuesta mantener a todos estos dentro y también ahora fuera de nuestro país. Es que no dejan de llegar, es que es un incesante, sin aportes de ningún tipo a nuestra sociedad. Al contrario, todos son historias para no dormir. Pero es que además también... Sí, dime. Stop. También el gobierno vasco acaba de anunciar su famosa RGI, Renta General de Inserción, que es su paguita básica y universal, que ha hecho que allí se vayan miles y miles de inmigrantes a la región vasca. Acaba de anunciar un perfeccionamiento, por así decirlo, o subir todavía más la cuantía de esa paguita, y encima es que no se cortan un pelo porque han dicho que la van a pagar subiéndole los impuestos a la gente de aquí de España. Alucinante. Ah, sí, con toda su cara. Y además luego se encuentra un españolito de a pie que cobra 700 euros de pensión, que le dicen que no le van a dar, esto lo digo porque es un caso personal y lo voy a comentar porque se puede ver reflejado muchísima gente. No va a cobrar lo del DANA, la indemnización del DANA, porque esa señora en cuestión no ha hecho la declaración de la renta. Cuando es exenta, una persona que cobra de pensión 700 euros al mes está exenta de hacer la declaración de la renta. Una persona que ha cotizado toda su vida y no le quieren dar la ayuda del DANA porque no ha hecho la declaración de la renta. Cuando ves que ven con plumas, con chiquitines, que se paran en cualquier cosita, que buscan cualquier excusa para no aportar a un español que lo necesita cuatro cochinos euros, y ves con la facilidad que, bueno, le suben el sueldo a esta gente, bueno, le da igual, le suben las ayudas con el sudor de nuestra frente. Pero es que además esos políticos casposos, burgueses, que van de revolucionarios, y me da igual a la izquierda que a la derecha, me da exactamente igual, que no sufren cuando sus hijos van al colegio y el único hijo español, ningún niño español, es el suyo. Cuando no sufren cuando sus hijas van a una discoteca y saben que sus hijos no van a llegar apuñalados, O cuando están sabiendo que, bueno, no les cuesta, porque no les cuesta, porque ellos no sufren en sus barrios los que sufrimos nosotros. Esos políticos vendidos a la élite que quieren convertir Europa y todo Occidente en un vergel de delincuencia, no lo ven ni lo van a ver, y da igual a qué partido político me refiera. Me da exactamente igual, no lo ven, solo el pueblo salva al pueblo, y esto no lo tenemos que entender y asimilar de una puñetera vez, porque fijaos también en la provincia de Huelva, da un paso adelante en su objetivo, según ellos, de erradicar las chabolas para la inmigración. Coño, que se vayan ahí a Canarias, que está la gente durmiendo todavía en los coches, que se vayan a un montón de chabolas, que hay un montón de ciudades que hay gente española durmiendo entre cuatro paredes, que se les cae por la humedad que tienen, y se paran aquí en Huelva a gastarse un dineral para quitar a los inmigrantes de sus chabolas. Oye, así que del Lepe y Lucena van a construir dos albergues para atenderles, pero dos pedazos de albergues para hacer la solución habitacional. Además de 3.000 inmigrantes, pero ojo, que tendrán servicio también de comida y lavandería. La Junta de Andalucía, que también está Vox ahí, también está Vox y Ciudadanos, la derechita liberal, 600.000 euros que se van a gastar o destinar como primer tramo. O sea, hay muchos más tramos. Te quiero decir, es indignante, Miguel, y es que ponerte a leer noticias de la inmigración, es que a mí me cuesta, y a mí cada semana me cuesta más, porque... Coño, es que lo estamos sufriendo, la bombona de butano, 20 euros, pero es que ¿quién puede pagar eso si nadie llega a final de mes? Y estás viendo como que para ellos nuestros políticos no tienen contemplaciones, es que les da igual, no les cuesta ganarse el dinero que ellos no les cuesta en ganar. Ellos no saben, no han trabajado en su puta vida, tío. Entonces, claro, te lees todo esto y te lees y estás viendo las consecuencias que encima trae todos estos inmigrantes, ¿a qué estamos jugando? O sea, es que de Pagafantas yo creo que ya está bien. Sinceramente, cada vez pierdo más las esperanzas porque veo que sí, la gente tiene confianza en los partidos políticos, en algunos más que otros, pero sigue teniendo confianza. Y a mí eso me desespera porque, sinceramente, no creo que vayan a hacer mucho. No creo que vayan a hacer mucho porque hay algunos que tienen ya poder en instituciones y salvo, bueno, alguna proclama, alguna consigna en algún mitin, tampoco veo yo que hagan mucho, Miguel. No sé cómo lo ves tú. Sí, te doy la razón. Está claro que de momento muchas palabras bonitas que a veces suenan muy bien, pero a la hora de la verdad, a la hora de hacer la gestión, desde luego que no están haciendo ni mucho menos lo que deberían, y no nos olvidemos de esa región de Madrid, justamente que recordemos la vergüenza de los últimos presupuestos en los que este partido que iba a salvar a España se bajó los pantalones completamente con el tema de los menas, anunciando una ridícula auditoría que no va a solucionar absolutamente nada, y luego también bajándose los pantalones y aceptando la ideología de género, el adoctrinamiento de los niños en el sistema educativo, sin exigir que se quiten todas estas charlas progres adoctrinadoras. Así que estos señores que tanto hablaban o se ponen las pilas de una puñetera vez y espabilan, pues muy pronto buena parte de la gente que tiene puesta la confianza en ellos la va a perder más rápido que otra cosa, Noelia. Pues a lo mejor, Miguel, lo que tendría que pasar, a ver si nos pasa como Canadá y empieza nuestra sangre, la sangre española, coño, tan famosa que es la sangre y la furia española, empezamos ya a decir no pagamos un puto duro más en impuestos hasta que esto deje de estar como está, hasta que dejé de alimentar a esta gente y dejé de traer a esta gente. No pagamos un puto duro más en impuestos o hacer algo así, pero a lo grande, como en Canadá, a empezar a decir basta ya, están asesinando, violando a nuestras hijas, apuñalando a nuestros hijos, encima quitándonos nuestro pan para dárselo a esta gente, ya está bien. Entonces, ojalá que pase eso, a ver si la gente espabila, porque si sigue confiando en un partido político, vamos a estar así años y años y años sin hacer absolutamente nada, sin solucionar este problema, y ya será demasiado tarde. Pues, a la gente pendiente en el metaverso y en gilipolleces, en series de Netflix, de verdad es que me indigna, yo a veces me indigno. Así que nada, Miguel, la próxima semana estaremos con más noticias, si te parece, intentaré que haya algo positivo, intentaré encontrar algo positivo para animar a la gente, pero desde luego esto no tiene buena pinta. No te preocupes, Noelia, aquí no estamos para contar películas a nadie, ni para anunciar salvadores quanons, ni expedientes extraños, ni cosas raras que supuestamente cuando se destapen desmontarán el sistema y todos seremos felices y todo se arreglará. Aquí no estamos para eso, aquí estamos para decir la verdad, aunque duela y aunque esa verdad sea tan dura como la que describe Noelia de Trastámara en cada parte, pero esto es necesario para que la gente empiece a espabilar y a dejar de confiar en falsos mesías. Noelia de Trastámara, como siempre, muchas gracias por tu trabajo y te esperamos en los próximos programas. Noelia, un abrazo. Un abrazo para todos. Pues vamos ya a la entrevista de esta semana y en el programa de aquí, La Voz de Europa, tenemos un invitado realmente especial porque hoy vamos a viajar a Argentina para hablar con el responsable de uno de los mejores, en mi opinión, canales antinuevo orden mundial que hay en este momento en el mundo hispanoparlante. El canal es Los Amos del Mundo y su responsable es Ezequiel Kessel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Miguel, muchas gracias por la invitación y bueno, esperemos tener una buena conversación. Ezequiel ya estuvo con nosotros en nuestro canal de YouTube el año pasado y hoy nos acompaña en nuestro canal de radio para presentar su libro, Anarcotiranía. Coméntanos, Ezequiel, ¿por qué este título, Anarcotiranía? ¿Qué has querido decir con él? Bueno, anarcotiranía es un término de que estuvo muy de moda en países de habla inglesa, más que nada Estados Unidos, Reino Unido, pero también en varios países de Europa, de gente que se metía en internet, pero bueno, hablando inglés. Que si uno busca en Google el término en inglés, anarcotirani, va a encontrar miles y miles de resultados. En cambio, si lo busca en castellano, anarcotiranía, apenas hay resultados. Imagínate que ahora que saqué el libro, el resultado que sale es de mi libro. Entonces, yo en esa época estuve muy metido en sobre todas las discusiones que se hicieron, porque había muchos debates en internet, canales de YouTube, y hasta se daban conferencias hablando sobre este término, que es un término viejo. En verdad viene de un ensayista llamado Samuel Todd Francis, que en el 96 lo empezó a usar. En verdad en el 92, pero empezó como a hacer más conferencias, sacar varios papers y todo, recién para el 96-98. Bueno, entonces se ve como que reflotó por distinta gente en internet en estos años, 2014-15-16, y se empezó a hablar mucho, porque sorprendió cómo un término así describía perfectamente cómo actúan los gobiernos hoy en día. Pero también surge algo que uno obviamente se pregunta, ¿cómo puede ser que haya una anarquía y tiranía al mismo tiempo? Suena como algo muy difícil que suceda. Bueno, eso lo que pasa es termina siendo una síntesis hegeliana, que son dos términos opuestos que se combinan para crear uno nuevo. ¿Qué es lo que quiere decir anarcotiranía? De que para cierta parte de la población se va a aplicar una tiranía, o sea, se los va a controlar y se los va a mantener siempre a raya para que no puedan progresar en la vida y que siempre estén lo más oprimidos posibles. Pero va a haber otra parte de la población que va a vivir en completa anarquía, que las leyes nunca los van a alcanzar, van a poder hacer lo que quieran, por ejemplo, los criminales, estafadores, los políticos, y como, bueno, sé que estamos acá en un lugar de libertad de expresión, y obviamente hoy en día las farmacéuticas. Ellos viven en completa anarquía porque pueden hacer lo que quieran. En cambio, la persona trabajadora, especialmente de la clase media, termina siendo golpeada por una tiranía absoluta que viene a simple vista del gobierno local de tu región, de tu país. Pero lo que explico en mi libro, primero explicándolo desde un punto de vista gubernamental local, y luego voy desarrollando mucho más de que no es solamente los gobiernos, como mucha gente cree que vamos a votar cada 4 años, 5, 6, 2, depende, bueno, el país en donde esté uno. Y, bueno, España creo que más que nada, sabiendo los últimos años lo turbulento que han sido las transiciones de poder presidencial. Pero como no es solamente una cosa de que yo voy, voto, y bueno, me salió mal el voto, al final no cumplió, espero 4 años más, voy a votar, sino que hay toda una red de poder que directamente coordina a todos los políticos. Bueno, en España sabemos que el propio rey fue puesto por una de estas organizaciones internacionales, el Club Bilderberg, y Pedro Sánchez está metido con Wall Street, está metido con gente de la Internacional Socialista, gente del propio Foro Económico Mundial. Entonces, uno va viendo de que no es tan simple como ir a votar, sino que hay redes de poder internacionales que siempre son los que tienen la primera y última palabra en las decisiones del gobierno. Otro gran ejemplo es lo que fue el propio gobierno de Rodríguez Zapatero, un tipo que no tenía propuestas reales, o sea, su papel como presidente era sentarse y esperar que le sonara el teléfono rojo y ver qué es lo que le decía los del FMI, los de la Unión Europea, los de la ONU, y le dijeron, bueno, Zapatero tiene que hacer esto, esto, lo otro, esto, y él cumplía. Entonces vemos cómo no es solamente el caso de Zapatero o de Alberto Fernández en Argentina, sino que en general se está dando una coordinación hace ya mucho tiempo de políticos que no son más que un equivalente a los CEO de las empresas. A ver, el CEO de la empresa puede tener muchas ideas y todo, pero al final el que tiene el dinero y la última palabra son los accionistas. Así funcionan las empresas hoy en día. Entonces, ¿hasta qué punto el CEO de la empresa tiene un poder? Si en verdad al final los accionistas son los que pueden decidir, son los que terminan decidiendo todo. Y así funciona igual con los políticos. Por algo, yo en mi libro hago muchas alegorías respecto a cómo los gobiernos hoy en día se manejan como empresas. Por ejemplo, el cuarto capítulo se llama Estado, empresa y político producto, en donde directamente termino explicando toda esta relación que ahora estoy haciendo muy resumido por temas de tiempo, pero en el libro está explicado mucho más abiertamente. Sí, de hecho los capítulos del libro son como una enumeración o base contando las herramientas, ¿no?, que utiliza esta narcotiranía para imponerse, ¿no?, sus herramientas culturales, ideológicas, políticas, un poco las formas que esta narcotiranía tiene de someternos a la población. Exactamente. Y eso a las personas que lean el libro no les va a costar para nada ver que todo lo que estoy contando es real y lo puede ver en cualquier faceta de su vida. También hablo, por ejemplo, algo que es fácil de entender, es cómo los impuestos hoy en día se terminan usando como un método de control para que la gente, todo su dinero con cosas como este falso impuesto a las ganancias, que no es un impuesto a las ganancias, es un impuesto al salario, para que la persona nunca pueda crecer, nunca pueda ahorrar, y si la persona no puede realmente tener un control sobre su propio dinero, entonces es imposible que pueda planificar una familia, una casa, algo más. Lo mismo pasa con esta llamada flexibilización laboral, porque claro, si una persona no sabe si para mañana va a seguir teniendo su trabajo, entonces no puede planificar absolutamente nada en su vida. Y con todo lo que ha sucedido con la pandemia pasa igual. La gente no puede planificar porque no sabe si mañana va a estar encerrado de vuelta. Entonces, esas son formas de mantener siempre al ciudadano trabajador, confundido, hostigado y sin poder planificar nada en su vida. Y los únicos que van a poder decirle qué puede hacer y en qué puede gastar su dinero terminan siendo los políticos y los dueños de las grandes empresas. Imagino, Ezequiel, que esta pandemia, esta dictadura sanitaria que estamos viviendo, en tu opinión, forma parte y es la excusa perfecta para implantar esta anarcotiranía, ¿no crees? Sí, por supuesto. Lo que vimos, yo este libro lo empecé a escribir en 2019 y en uno de los capítulos, con todo lo que escribí en 2021, directamente cuento y digo, la verdad que no me esperaba cuando empecé a escribir esto, de que todo lo que escribí lo iba a poder ver tan fácilmente con todo lo que viene pasando desde 2020. A ver, podemos notar con lo que han sido, que no ha pasado solo en Argentina, ha pasado en todo el mundo, que los políticos te mandaban a encerrarte, acá por lo menos en Argentina dejaron morir muchísima gente porque no podían ir al hospital, no podían cruzar de una provincia a otra, o sea, fue un desastre, murió mucha gente, malos suicidios ni hablar, pero los políticos estaban de fiesta. Uno dice, bueno, pasa en Argentina porque es una nación bananera. A ver, Boris Johnson en el Reino Unido está a punto de que le hagan un impeachment porque el tipo estaba festejando su cumpleaños con cientos de personas y al mismo tiempo que el tipo salía a decir, estamos en el peor momento, no podemos controlar esta catástrofe, y el tipo estaba de fiesta. A ver, yo también vi un video, me parece que era del gobierno ahí de Cataluña, en donde empezaron a filmar antes de tiempo y estaban todos sin su mascarilla. Y cuando les avisaron, ah, sí, ya estamos grabando, salieron todos corriendo a ponérsela. Entonces ahí notamos que los políticos no solo nunca tuvieron que sufrir lo que sufrimos todos nosotros durante todos los peores momentos de la pandemia, y ni hablar de que sabemos que las inyecciones que se dan ellos no deben ser muy reales, pero no me voy a meter en ese tema. Entonces vemos que el poder de esta dictadura fue solamente para la gente común, para los políticos nunca se le tocó, y para muchos criminales tampoco. A ver, yo vivo cerca de una cárcel y durante 2020 liberaron a casi todos los presos porque estaban en peligro de contagio, pero los dejaron libres en la calle. Pero a vos te decían, no podés ir a la calle porque te vas a contagiar. Entonces ahí notamos de vuelta que cómo funciona todo este tema de la anarcotiranía. Has comentado las medidas que se han tomado en Argentina, que la verdad es que me ha llamado muchísimo la atención, porque es exactamente lo mismo que ha pasado en España. Y bueno, a nuestra audiencia de España le interesa mucho lo que pasa en Argentina, también sabemos que nos escucha gente de allí. Coméntanos, Ezequiel, brevemente, ¿cómo están las cosas por Argentina en este momento? Ahora parece que se han sacado de la manga a este señor, a Milei, que bueno, mucha gente confía en él, pero coméntanos qué piensas de él y cómo están las cosas en Argentina en este momento. Bueno, en Argentina en general las cosas vienen mal, eso no puedo negarlo, que las cosas vienen mal, pero bueno, la gente yo creo que está tan acostumbrada que va viendo a ver de qué forma va esquivando todas las medidas que va haciendo el gobierno, cómo tiran el dinero en estupideces, en ministerio de género, en clases de género y un montón de esas cosas, y que no viene solo por el gobierno nacional, que se supone que es de izquierda, sino del gobierno, por ejemplo, de la ciudad de Buenos Aires, que es una ciudad con el peso de una provincia, es autónoma, pero y también el gobierno de la ciudad, que es de derecha, también en las escuelas te lleva transexuales para enseñarle a los nenes de cosas que no deberían estar enseñándolas, o sea, es completamente desastroso. Ahora, siempre hay partes del país que yo creo que esto los libertarios no lo suelen mencionar, siempre hay partes del país que se las va arreglando para crecer. Uno viaja y ve un montón de pueblos y ciudades que se están construyendo, o sea, hay parte del país que de alguna forma u otra va creciendo, varios rubros que van creciendo, porque a pesar que muchos negocios y comercios murieron después de lo que sucedió en 2020, he visto muchísimos abrir, muchísimos en el rubro gastronómico, por ejemplo, mucha producción ha aumentado, no voy a decir que no, pero bueno, para eso está el gobierno siempre, para evitar que, podemos notar que en Argentina existe una voluntad de producción, pero el problema es que el gobierno, en conjunto con un montón de empresas monopólicas, hacen lo posible para que Argentina no pueda crecer. Y más que nada, bueno, porque también perdimos una guerra y estamos sancionados eternamente con el Reino Unido, así que también hay un montón de cosas que siempre van a costar desde el punto de vista internacional. Después, también el tema de que el gobierno nacional es completamente inútil, terriblemente inútil. Alberto Fernández, yo creo que, al igual que Zapatero, él quería eso, sentarse en su trono de oro y con el teléfono rojo esperar a que lo llamara distintas entidades internacionales y él solamente hacer sí, decir sí, sí, sí, sí a todo lo que le dijeran desde afuera. Ahora, el Foro Económico Mundial le tiró y la OMS le tiraron la pandemia, el tipo no tuvo ni idea cómo llevar esto a cabo, porque recordemos que Fernández es un tipo que, a pesar de que mucha gente crea que la expresidente Cristina fue quien lo puso como presidente, eso es falso, quien lo eligió como presidente fue la propia embajada de Estados Unidos, en pruebas de filtros de Wikileaks, directamente el propio Partido Demócrata de Estados Unidos fue el que pidió expresamente que él fuera presidente. Pero bueno, ella es un cadáver político, realmente no lo quieren en su partido, no lo quiere absolutamente nadie, y yo he hablado con gente pro gobierno mismo que habla mal del tipo, entonces es solamente un cadáver político. El problema es que un montón de gente inútil, corrupta, sigue en el Congreso, y hasta que no se los barra completamente es muy difícil cambiar las cosas. Entonces, por eso es muy ridículo creer que solamente con votar a Milei las cosas podrían cambiar cuando tenés un Congreso así de corrupto. A ver, bueno, Siendo que me están escuchando de España, saben perfectamente de qué hablo, y les pido perdón por los argentinos que están en el Congreso, gente como Echenique, les pido mil disculpas, porque bueno, gente así, multiplíquenlo por mucho más, están ahora en nuestro Congreso. Y a ver, el problema que hay con gente como Milei y muchos de los que están en el Congreso es que ni siquiera es que hacen lo que ellos piensan, sino que es a ver qué es lo que terminan haciendo lobby a distintas empresas. A ver, por algo, uno de los tipos más poderosos en Argentina, Eduardo Elstein, no importa quién cambie, que el gobierno cambie, siempre el tipo está ahí, siempre pone dinero, y los gobiernos siempre trabajan a favor de lo que quiere o no quiere este tipo. Entonces ahí estamos viendo un montón de cosas que se van repitiendo respecto a estos lobistas internacionales. A ver, entonces, por ejemplo, en el caso de Milei pasa lo mismo con un tipo muy poderoso en Argentina, muy muy poderoso, que en España supongo, creo que no es conocido, que se llama Eduardo Ernequian, de origen armenio. Él es dueño de lo que es la Corporación América. Él tiene un monopolio respecto a una empresa del Estado que se llama Aeropuertos Argentina 2000, que es por donde pasan todos nuestros aviones, nuestro propio aeropuerto más importante. Y este sujeto también es uno de los fundadores de El Canal América, que ahora igual es propiedad de otras dos personas, del señor Vila y del señor Manzano. Y claro, a ver, ¿qué sucede con esto? Entonces, Milei, admitido por él mismo, trabaja para Urnequian, entonces no hay ninguna razón para la que él tenga que realmente beneficiar a nadie más que al tipo que le pone el dinero. Sumado a esto, también está metido con mucha gente, por ejemplo, con los mismos Vila y Manzano, también con José Luis Espert. A ver, José Luis Espert, él mismo le ofrece dinero para postularse a Milei. Si no, Milei, ¿qué necesidad tiene de postularse si él podría estar cómodo directamente como comentarista? Le han dado lugar constantemente en los canales del Grupo América, y aparte de eso, el tipo está metido por admisión con gente que está dentro del oficialismo. A ver, con la familia Urtubey, corrupto, con gente corrupta que gobiernan la provincia de Salta como un feudo. También con Lavagna, también eterno miembro del Partido Peronista, y ellos, porque cómo nadie se puede preguntar cómo de repente Milei va a una plaza y tiene escenarios, luces, micrófonos. A ver, ese dinero sale de algún lado, gente. Y eso se tiene que entender, que Milei no deja de ser un lobista para intereses mucho más fuertes de lo que cualquier persona puede entender. Y yo en verdad ni siquiera los que lo culpo, porque en verdad es lógico bajo su ideología, porque él es un individualista, porque él va a gobernar para el colectivo, siendo que su ideología es claro, gobernar, o sea, hacer las cosas para vos mismo. Si tenés que patear a la cabeza a uno, le pateás al carajo todo. Bueno, entonces, está claro. No sorprende para nada bajo su ideología. En verdad, él está haciendo las cosas correctamente bajo lo que él cree, ¿no? Sí. Pero bueno. Pues, Ezequiel, estamos ya terminando, o terminamos la entrevista, pero antes, coméntale a nuestra audiencia dónde puede conseguir tu libro Anarcotiranía. Bueno, desde España lo pueden conseguir en una página que se llama lulu.com, que es lulu.com, y les hacen el envío a España, que creo que debe tardar semana y media, 2 semanas más o menos. Ah, no, el tema es que la página tiene sede en España también, así que capaz le llegan una semana o menos. A mí porque me lo mandaron desde Estados Unidos mis copias. Así que yo creo que el envío es bastante rápido. Está saliendo, me parece que son, a cambio español me parece que son 15 euros. Pero también el que lo quiera en edición digital, que obviamente es mucho más barato, 5 euros, me puede mandar un mail, amosdelmundo@protonmail.com, y yo les mando un link de pago y la edición digital. Cualquier cosa, me mandan un mensaje a mi Instagram, amosdelmundo-ok, y cualquier duda yo se las contesto ahí para adquirir el libro. Pero bueno, lulu.com, pueden adquirir el libro, es cortísimo, muy fácil de leer, lo leen en 2 días, leyéndolo muy lento, lo leen porque es en un lenguaje súper sencillo para que no les quite tiempo de su vida, pero les nutra el alma y bueno, y el conocimiento para que no estén sin las armas necesarias para poder combatir el sistema, porque el conocimiento no deja de ser una de las armas más fuertes que puede tener uno. Pues nada más, terminamos la entrevista. Ezequiel Kessel, que hoy ha estado con nosotros desde Argentina, también con su canal Los Amos del Mundo y su libro Anarcotiranía. Ezequiel, muchas gracias por habernos acompañado. Sigue con tu enorme trabajo y nada más, Ezequiel. Hasta la próxima. Muchas gracias, Miguel. Nos estamos viendo. Saludos, España. Aquí, la voz de Europa. Y en la sección de historia, como cada programa, de aquí, La Voz de Europa, nos acompaña Enrique Lemus. Enrique, ¿cómo estás esta semana? Hola, muy buenas tardes, noches. Miguel, un saludo a todos los oyentes de aquí, La Voz de Europa. Aquí estamos, una semana más. Pues bueno, Enrique, creo que el tema de hoy es especialmente interesante. Coméntanos, ¿de qué vamos a hablar? Pues sí, la verdad, Miguel, es que esta sección hoy, quien debería haberla hecho es Vicente Estabelles, que es un experto en este tema y que además tiene la página web más antigua sobre esta unidad. Porque hoy vamos a hablar del hecho de armas que ocurrió el 10 de febrero de 1943 y que tuvo como protagonista a la División 250 de la Wehrmacht, más conocida como la División Azul. Vamos a hablar de la batalla de Krasny Bor, una localidad situada unos 20 kilómetros al suroeste de Leningrado. Así que entramos en materia. Voy a hacer un pequeño resumen de la unidad, de cómo se crea, y pasamos directamente a ello. El 22 de junio de 1941 se inició la denominada Operación Barbarroja por parte de los ejércitos del Tercer Reich. Esta operación fue el ataque a la Unión Soviética. Este ataque a la Unión Soviética se acogió con entusiasmo en España, y Franco, tras haber declarado el país como no beligerante, ofreció ayuda a Hitler, aportando una división de voluntarios que combatiesen en el ejército alemán y bajo la bandera del Reich contra los comunistas de la URSS, ya que para los españoles significaba mucho combatir a los comunistas. En realidad se les quería devolver la visita que nos hicieron durante la Guerra Civil Española. El 24 de junio de 1941 se constituye la agrupación de voluntarios españoles, que quedaría encuadrada en principio en el 16 Ejército dentro del Cuerpo de Ejército Norte de la Wehrmacht, y se le asignó como nombre la 250 División. Rápidamente se completó el cupo, ya que los voluntarios acudieron en masa a alistarse, más de 4 personas por plaza, el 25% de ellos estudiantes universitarios o intelectuales, lo más granado de la sociedad española, de la juventud española. El mayor número que se ha dado nunca en una gran unidad en España. La única condición que había puesto Alemania es que los mandos fuesen profesionales. Inicialmente se constituyó con 15.000 soldados y 2.500 mandos, con el general Muñoz Grandes como primer jefe. El 13 de julio de 1941 salió de Madrid en dirección a Baviera, concretamente a Grafenwöhr, donde una vez que llegaron recibió instrucción militar durante 5 semanas e hicieron el juramento de fidelidad al Führer como lo hacía cualquier unidad de la Wehrmacht. Y ya vamos a los hechos. Es una pequeña introducción. La 250 División de Voluntarios Españoles, pues era el nombre que tenía asignado, llegó al sector de Krasny Bor en otoño de 1942. El día 12 de diciembre, el general Emilio Esteban Infantes releva al recién ascendido a teniente general Agustín Muñoz Grandes. En el mes de enero, el ejército soviético había logrado conquistar un pequeño corredor hasta Leningrado, que se llevaba sitiada más de un año en la ciudad. La operación Estrella Polar debía ampliar este camino y rápidamente romper las líneas alemanas defendidas por la División Azul y así poder envolver al 18 ejército alemán. El plan consistía en un fuerte ataque soviético para aplastar al grupo de ejército norte alemán que estaba desplegado cerca de Leningrado para provocar su embolsamiento, como había ocurrido con el 6º ejército alemán en Stalingrado. El sector elegido era el más vulnerable y como punto de ruptura eligieron la ciudad de Krasnivor, que estaba defendida por los soldados españoles de la 250 División, a los que el general Gregory Zhukov minusvaloró, pensando que al ser un país neutral ante un fuerte ataque se vendrían abajo, huyendo o rindiéndose ante ellos, con lo que abrirían una brecha en el sistema defensivo enemigo. Durante la primera semana de febrero de 1943, el Estado Mayor de la División recibe informes que los rusos están concentrando numerosas tropas en el sector de Colpino, y el 9 de febrero, el jefe del 54 Cuerpo de Ejército Alemán telefonea a Esteban Infantes y le comunica que al día siguiente se espera un ataque a gran escala en el flanco derecho de la División Azul. Para defender su sector, Esteban Infante cuenta con 5.900 hombres que despliega de la siguiente manera. El 263 Regimiento de Infantería, Vierna, en el ala izquierda. El 269 de Infantería, Esparza, en el centro. El 222 de Infantería, Pimentel. Y el 250 Batallón de Reserva, en el ala derecha. Detrás de estas unidades, en segunda y tercera línea de las trincheras, el 250 Batallón de Zapadores, el 250 Grupo Anticarro, 250 Grupo de Exploración, 250 Compañía de Esquiadores y la Legión Verde Portuguesa. Esta era una unidad de unos 100 voluntarios portugueses. No, de unos 100, no, de 100 voluntarios portugueses. La mayoría, viriatos que habían combatido la Guerra Civil y que se encuadró dentro de la 250 División. En la retaguardia, como refuerzo, estaban el 390 Regimiento de Infantería Alemán, el 659 Batallón Estonio, la Legión Lituana y una compañía de la Legión Flamenca, todas ellas bajo el mando del general Liederman. Por su parte, las fuerzas del Ejército Rojo, lideradas por el general Gregory Zhukov, desplegó el 55 Ejército Soviético, que se componía de la 43 y 72 División de Fusileros, la 45 y 63 División de Guardias, la 34 y 35 Brigada de Esquiadores, la 122 Brigada Blindada y el 31 Regimiento Blindado. En total, unos 44.000 soldados. Además, contaban con 117 carros de combate, 1.000 piezas de artillería y un centenar de aviones del 13 Ejército Aéreo Soviético. La desproporción era enorme. El día 10 de febrero de 1943, amanece en Krasnivor a las 5:30. A las 6 de la mañana, la niebla desaparece y los soldados españoles pueden ver el gran despliegue de artillería y de carros rusos que tienen enfrente. A las 6:10, la artillería española abre fuego contra los soviéticos, pero esto no responde. Pero a las 6:45, la artillería soviética abre fuego sobre las líneas españolas. Las 1.000 piezas de artillería del Ejército Rojo, emplazadas en Colpino, abren fuego durante casi 2 horas, hasta las 8:40. Se calcula que disparan más de 36.000 proyectiles que convierten el terreno en un paisaje lunar. A las 8:45, el 55 Ejército inicia el ataque, apoyada la primera hora por unos 50 carros de combate KV-1 y T-34 rusos. Avanzan La infantería rusa avanza en filas cerradas sobre el terreno embarrado tras la acción que había efectuado la artillería. El terreno estaba tan... había deshecho la nieve, había convertido en agua y dificultó afortunadamente el progreso de los blindados y de la propia infantería. Cuando se aproximaban a las posiciones españolas, las filas de infantería rusa eran diezmadas por las ametralladoras MG-34 y MG-42 de los españoles. Los carros se les intentaba parar con cócteles Molotov y con la poca artillería contra carro que contaban. El avance soviético se produjo por 4 líneas de penetración con una división por cada una. Las ametralladoras españolas estaban literalmente al rojo vivo. Se llega a luchar en varios puntos cuerpo a cuerpo. En el sector de la cresta, una trinchera con un búnker defendido por 40 soldados, fue el punto del sistema defensivo de la División Azul, que recibió una de las arremetidas más violentas del Ejército Rojo. Contra todo pronóstico, en este puesto los españoles aguantaron el ataque ruso, sufriendo solo 22 bajas por más de 100 del enemigo, además de la destrucción de 3 carros de combate. Aunque el castigo infligido a los rusos por la División Azul fue enorme, la superioridad numérica se impone y los soviéticos rompen el frente por 3 sitios. Uno de los batallones del Regimiento Pimentel fue completamente aniquilado. pero la 250 División sigue resistiendo ante la presión. Esteban Infante ordena replegarse unos 3 kilómetros hasta la ciudad de Krasnivor y, viendo la grave situación, cursa la orden de que el batallón de regreso, que estaba a 20 kilómetros a punto de salir de vuelta para España, regrese al frente para apoyar a la unidad. La compañía del capitán Oroquieta es aniquilada, la del capitán Palacios casi. La defensa es numantina. El capitán Losada pide fuego sobre su posición al estar siendo rebasados por los soviéticos. Las posiciones quedan machacadas, aisladas o rodeadas, pero se sigue frenando el ataque rojo. A las 12 de la mañana, los soviéticos atacan Krasnivor, defendida por lo que quedaba del regimiento Pimentel, el 250 Grupo Antitanque y el 250 Batallón de Zapadores. Se combate casa por casa. Las bajas son muy elevadas en ambos lados. La lucha se prolonga más de 2 horas, combatiendo a la bayoneta en muchas ocasiones. Poco a poco, los españoles retroceden fuera de la población. Afortunadamente, aparecen en socorro las fuerzas de reserva alemana, el 390 Regimiento, y los voluntarios estonios y lituanos, además de los flamencos. También aparecen varios Stukas de la Luftwaffe que atacan a las fuerzas soviéticas. Poco a poco, el ataque rojo va perdiendo fuerza. A las 12 de la noche, a las 24 horas, el frente está estabilizado en 2 líneas, uno a lo largo del río Isora y otro a las afueras de Krasnivor. El asalto a la primera línea defensiva española había sido mucho más duro y prolongado de lo que tenían previsto. Se esperaba romper el frente en unos minutos, pero necesitaron horas de lucha muy dura y además no lo consiguieron. Esa misma noche, Esteban Infante ordena un contraataque con varios batallones de la División Azul y algunas unidades alemanas y estonias. Los rusos, a pesar de sufrir numerosas bajas en este contraataque, aguantan la sorpresa del ataque. Al amanecer del día 11 de febrero, tras el desastre mayúsculo cosechado por el ejército rojo, así como las bajas sufridas, forzaron a los soviéticos a considerar fracasada la operación Estrella Polar y se ordenó a su ejército pasar a posiciones defensivas. El frente quedaría estabilizado un año más. El fracaso de la operación hizo que se clasificara esta como una operación menor en vez de el ataque a gran escala que fue. En menos de 24 horas, los españoles sufrieron 2.252 bajas, 1.127 muertos, 91 desaparecidos y 1.035 heridos. Además de los desaparecidos, unos 300 españoles, casi todos heridos, cayeron prisioneros. Los soviéticos, por su parte, sufrieron 11.000 muertos y 9.000 heridos. El día 13 de febrero, citando fuentes soviéticas, la BBC informó en sus emisiones en castellano que la División Azul había sido totalmente destruida por el Ejército Rojo, lo que provocó el lógico temor en España. La noticia llegó inevitablemente a oídos de decenas de miles de familias españolas que tenían algunos de sus miembros sirviendo en la unidad. Radio Berlín responde a la BBC el día 27 de febrero en su programa, en el programa que emitía en español, radiando la épica crónica de la batalla, dejando claro que la División Azul no solo no había sido destruida, sino que en realidad había escrito una página llena de heroísmo en su historia. Los actos de heroísmo se multiplicaron durante la batalla. Sirva como ejemplo este que voy a contar. El voluntario falangista Antonio Ponte Anido, de 20 años y originario de Galicia, vio como un tanque ruso KV-1 apuntaba con su torreta hacia un polvorín de municiones justo al lado de un hospital de campaña repleto de heridos. Corrió hacia el blindado con una mina magnética en la mano, con tan mala suerte que al adherirla sobre la superficie metálica se desprendió debido a la pintura resbaladiza de la chapa. Por lo que, a sabiendas que si no actuaba rápido sus compañeros morirían, activó el artefacto y se inmoló destruyendo el carro en pedazos. Acción por la cual fue condecorado a título póstumo con la Cruz Laureada de San Fernando, la distinción más elevada del ejército español. Si por algo destacaron los soldados españoles en un lugar tan lejano, fue por resistir en unas condiciones terribles, en inferioridad numérica y de material, contra un enemigo inmensamente superior, escribiendo una de las páginas más brillantes y heroicas de la historia militar española. Para terminar, quiero mencionar dos opiniones que sobre los divisionarios. Una es, si enfrente os encontráis a un soldado mal afeitado, sucio, con las botas rotas y el uniforme desabrochado, cuadraos ante él. Es un héroe español. Jungers, general de artillería, comandante general del 38 Cuerpo de Ejército Alemán de la Wehrmacht, y esta mención la hace en su libro La División de Voluntarios Españoles. Y otra. Los españoles son un puñado de guarros. Contemplan el fusil como un instrumento que no debería ser limpiado bajo ningún pretexto. Sus centinelas solo existen en teoría. No ocupan sus posiciones, o si lo hacen, se duermen. Cuando llegan los rusos, los nativos tienen que despertarlos. Pero los españoles no han cedido nunca una pulgada de terreno. No puedo imaginar a personas más valientes, apenas se cubren, desafían a la muerte. Sé que, de todas formas, nuestros hombres están siempre encantados de tener a los españoles como vecinos en su sector. Extraordinariamente valientes, duros contra las privaciones, pero terriblemente indisciplinados. Esta opinión es de Adolf Hitler. Pues hasta aquí, Miguel. No sé si quieres comentar alguna cosa. Pues la verdad es que no, Enrique. Después de escuchar este relato impresionante, lo único que puedes hacer es callarte y darte la razón en todo lo que has dicho, en especial estas últimas afirmaciones de estos alemanes sobre las grandes gestas de la División Azul en el terrible Frente Oriental durante la Segunda Guerra Mundial. Esperemos que esa garra, que esa fuerza que ya los españoles demostraron en aquellas circunstancias tan difíciles puedan surgir en algún momento en estas nuevas circunstancias tan complicadas en las que estamos ahora, que si bien todavía no estamos en una guerra total a gran escala, quién sabe si continúan las tendencias actuales, si algo así puede volver a pasar en España y en Europa. Nada más, Enrique Lemus. Muchas gracias por este impresionante trabajo de investigación sobre esta batalla de Krasnivor. Y nada más, Enrique, te emplazamos para el próximo programa. Enrique Lemus, un saludo. Un saludo, Miguel, y un saludo a todos los oyentes de Aquí la Voz de Europa. Hasta la próxima semana. Termina el Aquí la Voz de Europa de esta semana y por si algún despistado todavía no lo sabe, como siempre, os recordamos dónde podéis encontrarnos en redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en nuestro canal de Telegram y en nuestro canal iVoox, donde subimos estos programas de radio. Tenemos nuestro canal de YouTube, donde subimos los directos y cuando el Ministerio de la Verdad de YouTube nos los borra, los pasamos a nuestro canal de Bitchute, y también podéis contactarnos en nuestro correo alde.radio@gmail.com. Nada más, esto ha sido Aquí la Voz de Europa. Hasta la semana que viene, amigos. For the sake of the aliens, the young soldiers die. Longing dead our souls to the sky. Are you ready to listen? Our battle cry. Are you ready to listen? Are you ready to fight? Heute Morgen fing das wieder auf dieser Fahne. Unser Söhne, kannst du noch mal erzählen? Von der Stahl, von dem Blut und von den Helden. Das Sterben im Kampf ist ewige Ehre. Sag mir, was ist los mit meinem Land? Es lässt sich nicht mehr kennen. Und wir sind jetzt bereit, mit unseren Brüdern den Kampf zu teilen bis zum Sieg. Dans le rouge de l'or, nous avons toujours marché. Fier sur tous les fronts, l'histoire nous connaît. Pour l'honneur et pour la gloire, des êtres volontaires. Et on revoit les champs, les nombreuses guerrières. Qui nous accompagnera jusqu'à la victoire.